Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, en esta semana que se cumplieron 50 años del golpe de Estado. En el programa pasado, Roque, comentaron ahí sobre una historia que salió en el programa 3 a 0 del Sol, que se emite en la emisora del Sol. No sé si la fuente de Roquecito era el programa. Capaz que era la historia. La fuente de Roquecito era un libro que trajo Roquecito. No, fue el libro. Ahí va. Roquecito, perdón, está porque bien. Yo quiero defender a Roquecito, cierto, que es mi amigo. Roquecito trajo ahora un libro y había estudiado, y yo le vi que había sacado apuntes incluso, ¿ah?, de ese libro. En el cual estaba esa historia a la que usted hace referencia. Ahí va. Capaz que de 13 a 0 tomaron la historia. Seguramente escuchaba Roquecito. Yo creo que fue así. Es muy probable, sí. La evidencia está confirmando eso. Es mucho más justo decir eso. Así es. En realidad nos gustaría tener a Roque acá. Porque no, Roque está en Italia. Roquecito es quien viene acá. Ah, perdón. No, Roque está en Italia, que es otra persona, Roque. Perdón. Roque vino los primeros programas, después se fue. Perfecto. Y ya quedó Roquecito. Okay. Roque es el tío de Roquecito. Gracias por aclarar. Yo lo que pasa es que... Compleja la historia familiar. Cuando llegamos a la barra de mármol, ya estamos en una situación post-programa. Es compleja la historia familiar. Yo digo para que no se le enoje, porque a él no le gusta mucho que lo confundan. Muy bien. Bárbaro. Roquecito tenía un interesante catálogo de historias, más que interesantes y de similar importancia. Yo tenía ganas de pedirle otra, pero bueno, dado que no vino este programa hoy ahora, capaz que viene más tarde, vamos a complementar esa historia de Roquecito, que no sé si fue el programa pasado o fue el anterior, estoy en la duda. Él contó la historia, no fue el pasado. Él contó la historia hace otros programas más, inclusive. Sí, cerca del 20 de mayo, creo. Sí, previa al 20 de mayo. Ahí fue. Muy bien. Sí, bueno, sí. En definitiva, para que la audiencia no se aburra de nuestro intercambio, comentarles que esta historia, que ya contó Roquecito, tenía una parte previa que nos pareció pintoresca. Entonces vamos a pasarla completa. En esta oportunidad no leída por nosotros ni contada por nosotros, sino traída de un programa de 3 a 0. Adelante. 13 a 0. Calentito quedaste. Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986. 13 a 0. Presenta. Un nombre muy poco ruso está inscrito en la historia del fútbol soviético. Pelotas en el tiempo. La columna de Nico Yaxayán. 34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7. Un encuentro del fútbol con la historia. Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dijo que cayó preso mi hermano. Cuando el teniente Romildo Osmundo se enteró que su grupo sería fusilado por la dictadura paraguaya, decidió escapar de la isla donde los tenían detenidos. Junto con dos compañeros consiguieron un bote y remaron durante 3 días. El país estaba inmerso en la guerra civil de 1947. Romildo pertenecía al bando revolucionario, conformado por un importante sector del ejército que luchó junto a los comunistas, los liberales y los febreristas en contra de la dictadura paraguaya de Morinigo, apoyada por Estados Unidos, la Argentina de Perón y el Partido Colorado paraguayo de Stroessner. Luego de remar 3 días, Romildo llegó a puerto, tal vez en Brasil, y logró subirse a un barco con la idea de llegar a Argentina. Cuando el barco hizo escala en Asunción, Romildo temió lo peor. Se escondió en algún lugar del barco en el que pudiera permanecer hasta llegar a Argentina. Pero sus planes cambiaron cuando se deslumbró por la belleza de esa chica belga que abordaba un barco con sus padres. Se llamaba Juana y viajaba a Uruguay. Romildo se olvidó de Argentina y, sin pensarlo, comenzó una historia de amor, fútbol y revolución que todavía continúa. Romílido y Juana se casaron en Montevideo y tuvieron tres hijos, Eduardo, Mercedes y Julio, los tres de apellido Filippini. Eduardo, siguiendo el camino revolucionario de su padre, se integró al MLN y cayó preso en 1975. Mercedes, igualmente inspirada por Romílido, se hizo comunista y debió exiliarse durante la dictadura en Argentina y luego en Holanda. Así que para 1976, Julio era el único hijo que aún vivía en casa de Romílido y Juana. Tenía 19 años y le iba muy bien jugando al fútbol. Julio estaba en la cuarta de defensor. A base de goles en las prácticas, le había ganado el puesto a Óscar Ortega, quien años más tarde sería el profe Ortega. Y los entrenadores veían en él un futuro gran delantero. Como la cuarta de defensor entrenaba con la primera, el profe de León no tardó en notar sus condiciones y lo subió al primer equipo. Su debut sería nada menos que ante Nacional, por la cuarta fecha, en el Centenario. Le contó a su familia y allá fueron Juana, Romílido y también su novia, Adriana, con su familia. Todos esperando el debut de Julio que, con 19 años, se ponía la camiseta número 17 y salía de titular a jugarle al bolso en el Centenario. En el penal de Libertad, su hermano Eduardo no podía escuchar el partido, tampoco su hermana Mercedes en Buenos Aires. Pero de alguna manera, esa tarde, Eduardo iba a estar presente en el Centenario. El partido tuvo a Julio como protagonista. A él le cometieron el penal para el primer gol de defensor. Y él convirtió el segundo gol de la viola. A los 75 minutos salió por Luis Cubilla. Julio fue elegido como una de las figuras del partido. Su felicidad, la felicidad de su familia y para muchos la promesa de una futura estrella. Pero no estaba toda su familia en la cancha. Por eso, cuando el sordo Américo Signorelli le puso el auricular para que hablara con Víctor Hugo en Radio Oriental luego del partido, Julio se acordó de su hermano y le dedicó el gol. A mi hermano, que está preso, y a todos los presos del penal de Libertad. No lo pensó, fue un impulso de amor. Así como había sido un impulso de amor de Romílido cambiar su destino por Juana, fue un impulso de amor de Julio que, sin saberlo, también cambiaría su destino. Al salir del estadio, los padres escucharon la nota y regresaron. Entraron al vestuario, preguntaron por él. El profe de León les dijo que ya se había ido. Le explicaron por qué lo venían a buscar. De León se agarraba la cabeza. Julio se había ido con sus suegros. Adriana había entendido todo ni bien se enteró del homenaje. Los suegros lo escondieron en la casa. Al otro día, los militares comenzaron a buscar a Julio. No lo encontraron. Al que se llevaron a declarar fue a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo recuerda que yo lo felicito por el gol, se lo hago escuchar y cuando termina él me dice: muchas gracias, Víctor Hugo, se lo quiero dedicar a mi hermano y a sus compañeros en el penal de Libertad. Yo le respondo: muy bien, recibido, lo acompaño. Es decir, le doy buena onda a lo que él me dice. Al otro día me llamaron de un cuartel, el cuartel del Prado. Me tuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no sabía qué hacer. Pasaban, miraban y yo era un tipo realmente muy conocido en ese momento. Era feo lo que estaba pasando. Me atendió un militar cuyo nombre no recuerdo y me sienta en una mesa. Me sienta enfrente, pone un grabador geloso en el medio, aprieta un botón y sale el reportaje. Es decir, lo habían grabado. Y me pregunta: ¿tiene una explicación para esto? Yo le dije: mire, esto se hace siempre. Si me decía que era para mi tía Elena, aunque no son exactamente mis palabras, hubiera sido lo mismo. Uno escucha, no escucha. No presta atención totalmente al entrevistado. Está atendiendo mil cosas. El tipo me miró y me dijo: usted me va a entender muy bien lo que le quiero decir. Tarjeta amarilla. Acto seguido se pone en contacto con Julio y le dice: te están buscando. Acá tenés el nombre y el número del coronel. Julio llamó y el coronel le dijo: muy bien, hasta acá llega la tarea de las Fuerzas Armadas. Julio salió de la casa de su novia y volvió a entrenar, otra vez a la cuarta. Su buena actuación contra Nacional le había dado a Defensor el punto que a la larga sería la diferencia con el que ganaría el mítico campeonato de 1976. Por eso se siente parte, aunque durante el torneo solo haya jugado esos 75 minutos. Al finalizar la temporada, Defensor le dijo que no le renovarían el contrato. Él creyó que no servía como jugador, se fue a probar a Bellavista y allí le confesaron: esto es por política. Lo querían de otros cuadros, pero siempre estaba el tema político y así su carrera se fue apagando. Julio Filippini no pudo volver a jugar por haberle dedicado el gol a su hermano Tupamaro. No solo no volvió a jugar, sino que su gol fue borrado de todos los archivos. Defensor no lo incluyó en el disco del campeonato y el audio desapareció. Desapareció hasta hace poco. Ataca Defensor que gana por 1-0. Juan Carlos Leiva remata la punta derecha en dirección a Pedro Álvarez. Juan quita de Rubén Jiménez. Posteriormente escapa Rodri Rodríguez. Se lleva la pelota en buena maniobra Jiménez. La perdió con Meroni. Totalmente abierto Nacional. Meroni para Pedro Álvarez en la punta derecha. Rudy Rodríguez sigue atacando. Pedro jugó para Rudy. Offside. Entró Rudy Rodríguez. La cruza para el medio. La tiene Pedro Álvarez. Le erró. Lo tiene Filippini. ¡Gol! Defensor Filippini. Su carrera solo duró 75 minutos, pero eso alcanzó para haber ayudado a que Defensor sea campeón uruguayo, para que lo que era invisible en 1976 apareciera, al menos por un instante, y para que este episodio quede en la historia para siempre. Yo sé que esta historia se cuenta, pero es importante que se siga contando. Julio se recibió de contador y junto a Adriana tuvieron tres hijos: Damián, Nicolás y Matías. Matías Filippini, que hoy está continuando su historia en el fútbol siendo ayudante de Paulo Pezzolano en el Valladolid. Porque la fuerza de la historia siempre se impone, esa historia que comenzó Romílido Osmundo allá por 1947. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Qué historia, ¿no? Qué historia significativa, ¿no? De lo que fue la dictadura, ¿no? Porque estamos acostumbrados a las historias por ahí más conocidas de quienes fueron presos, torturados, desaparecidos, presas, torturadas, desaparecidas. Pero la carta del texto del abrazo que con el que arrancamos el programa, esta historia de este jugador que lo anulan, le censuran su carrera futbolística, ¿no? Por dedicarle ese partido a su hermano. Pero aparte, los lugares de resistencia también. Porque el vestuario de ese equipo era un lugar de resistencia. La otra vez lo contaba Roquecito también, ¿no? Que ahí, adentro del vestuario, como en tantos otros lugares que había que disfrazarlos de otras cosas para poder hablar de política o para poder organizarse o para poder generar un evento cultural, que hoy es algo tan común para nosotros, digamos. Había que disfrazarlo de otras cosas o había que encontrar esos lugares, ¿no? Para poder intercambiar, para poder hacer cabeza, para poder organizarse. La otra vez contaban, esto cortito digo, pero también en Bellas Artes, en plena dictadura, antes de que desarmaran todo, también se fue a pedir como para hacer una pegatineada de obras de arte en muros, no sé qué. Hicieron grandes pegatinas y le dijeron que sí, porque los militares no veían la amenaza en eso, pero después eran obras de arte que hablaban de la revolución, que hablaban de la resistencia, y al otro día salieron hordas de milico a arrancar todos los papeles que se habían pegado en la ciudad. Había como esas... ¿Qué similitud, ¿no? Con lo que pasa hoy en día también con los centros educativos, por Totalmente. Ejemplo. Totalmente, ¿no? No, ¿eh? Es que sí. ¿Qué? Es que sí, podemos ver muchas de esas hay prácticas. Muchas similitudes en muchos aspectos. Bueno, el otro día, un poco charlando ahí en una reunión familiar ahí, ¿no? Sobre, bueno, muchas veces la crítica, ¿no? A muchas cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, ahora en el otro bloque vamos a hablar un poco del tema del agua, pero bueno, como pasa con los bienes comunes, ¿no? Actualmente UPM, bueno, con el puerto, con grandes negociados de millones y millones, de cientos de millones de dólares, ¿no? Donde vemos que hay un negocio atrás y no hay nada bueno para el pueblo atrás, es evidente y cada vez queda más evidente, ¿no? Entonces, alguien planteaba que tanta crítica a eso desacredita a la clase política en definitiva, y esa posición era que el golpe había venido por la desacreditación de la clase política, que creo que de alguna forma eso es cierto, porque... En parte sí. O sea, pero... A ver, había un plan Cóndor, ¿no? Que ahí está, había una movilización, habían una tremenda opresión hacia el pueblo, ¿no? Con condiciones de trabajo casi de y ojo, y clava. Había una desacreditación de la clase política también. En parte porque había una propaganda en contra de la clase política también. O sea, no solo la clase política se echó tierra encima, claro, una parte, pero había otra que no, que estaba haciendo las cosas bien, pero había una desacreditación. O sea, había un juego también de tensiones, ¿no? Que terminó generando también, que fue una puntita nomás de lo que terminó pasando. Sí, sí. Pero yo creo que, bueno, había una parte de la clase política que bueno, estaban, de alguna forma eran serviles a intereses, totalmente, empresariales, en contra de intereses del pueblo, como ocurre hoy en día, pero la desacreditación no era por la crítica que surgía, y había una clase política en ese momento que la verdad que era bastante... Que no se alineaba, digamos, con todo lo que ocurría, como lamentablemente ocurre hoy en día, ¿no? Donde uh-huh. para algunos temas hay unanimidades. Totalmente. ¿No? Pero bueno, la desacreditación viene justamente por el accionar, ¿no? O sea, no es por la crítica, es por el accionar. Ah, no, mirá, ¿no? Vamos a darle palo a la clase de política, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que decir... La clase política está haciendo las cosas bien, está trabajando para la gente, defendiendo, ahí está, defendiendo los intereses del pueblo, no sé qué. Pero si vos ves que la clase política cada vez más, por ejemplo, lo de Cato Hernati, ¿no? Ya que hablaste del puerto, ahora resulta que suben las tarifas un 24%. Entonces el gobierno, poquitos meses después de que le dieron la concesión, no me acuerdo si era por 80 años, sí, ¿no? Era un montón. Y claro, salió el ministro, o 60 años, ahí está. Y sale el ministro a decir, vamos a ver si tenemos algún tipo de herramienta para poder... Ya no. Meses después. O sea, tenemos 60 años para bancarnos a esta gente. Meses después. Es como muy fuerte cuando vos haces las cosas a conciencia. Porque me vas a decir que son bobos los políticos. Que, o sea, algunos sí son tarados. Pero hay otros que no, que lo hacen a conciencia este tipo de negociados. Como ahora la calle Pou sale a decir una vez más... estando en la peor crisis hídrica que se conoce en este país, porque no es que hace 80 años que esto no pasa, no pasó nunca, ¿tá? En el mundo, hace lo que está pasando hoy en Uruguay, y sigue hablando del proyecto Neptuno, como si fuera una solución, o sea, nos sigue cagando. Sí, bueno, entonces... Eso termina desacreditando, después hablamos del agua, ¿no? Pero... Y todo lo que es la desacreditación... desde el gobierno, desde el sistema político hacia todo lo demás, porque ya no es algo particular, ¿no? Es la desacreditación hacia los movimientos populares, total, el ninguneo hacia los movimientos populares, y también hacia la academia. Digamos, no voy a hacer referencias a la dictadura, pero a cosas bastante más recientes. Un ejemplo clarísimo es el decreto Mordaza del último gobierno de Vázquez, totalmente, censurando las investigaciones, la publicación de investigaciones relativas al agua. Y después de algunas manifestaciones públicas, lo modificó de una forma que a mí me pareció muy buena, porque lo que hizo fue dejar en evidencia cuál era su objetivo. Y la modificación hizo, bueno, ya no es que son todas censurables, se pueden publicar todas las que no afecten, las que no generen pérdidas económicas hacia alguna empresa. Entonces, bueno, se explicita cuál, claro, es el interés real, el espíritu real de lo que está atrás. Claro. Eso fue el decreto Mordaza aprobado por el propio Vázquez en el último gobierno. Después lo derogó. La ley de piquete. Lo derogó la calle Pou, no derogó el decreto antipiquetes. Ahora la calle Pou hace algo similar en cuanto a su intención, que es censurar de algún modo a la OCE a hablar del agua, ¿no? Entonces dice que presidencia, que está ausente, entonces decir que presidencia es el único portavoz del agua es como decir que no se va a hablar del agua. Hay una similitud monárquica ahí entre el gobierno anterior y este, ¿no? Exactamente. Es estar ahí como en un lugar poco democrático, digamos, ¿no? Muy poco, ya que defienden tanto la democracia, se llenan la boca hablando de democracia y libertad. Sí. No, y a mí me parece que, o sea, es bastante preocupante que sucede eso, más allá, por lo que genera, porque en tiempos de redes sociales, de inteligencia artificial, de una cantidad de cosas, cuando se desacredita todo, es muy fácil que cualquiera pueda por ahí ganar una elección y que gane cualquiera una elección con un poco de redes sociales, inteligencia artificial, alguna cosa, porque Trump en Estados Unidos, porque, cuando Brasil, cuando se vuelve tan evidente de que lo que están defendiendo prácticamente todo el espectro político son intereses empresariales en contra del interés del pueblo, eso facilita mucho que eso desacredita a los políticos en definitiva y lamentablemente a todo el espectro, y facilita mucho que una sociedad pueda ser manejada más fácilmente con redes sociales y con inteligencia artificial, donde se le puede elaborar un mensaje personalizado para cada uno. Sí. O sea, es complejo el tema, ¿no? Y y no con alguien que tenga intereses para defender los intereses del pueblo, sino otros intereses, ¿no? Entonces, es complejo. Por ahí podrán ser golpes de Estado, podrán ser... yo creo que no van a ser golpes de Estado. No esperemos que aparezcan en la calle. Golpes blandos, ¿no? Claro, los golpes... las dictaduras blandas que se dice, ¿no? O la cooptación de los pueblos, de los países, a través de las multinacionales, que es lo que está pasando en este momento claramente en Latinoamérica. En otros países, los supuestamente desarrollados, ya se dieron cuenta. Entonces están echando para atrás con las privatizaciones del agua, están echando para atrás con un montón de cosas. Tenemos el diario el lunes, pero nos toca cagarla a nosotros. Pero digo, es importante, me parece, dejar asentado, digamos, la gravedad de lo que se genera con ese accionar. Sin duda. Del espectro político, ¿no? Y a qué es lo que la sociedad queda vulnerable en definitiva, ¿no? Me parece que eso es. Y bueno, pero en otras épocas habían algunos políticos que se desmarcaban, ¿no? No habían tantas unanimidades ni ¿cómo es que le dicen ahora cuando toda la bancada se pone de acuerdo qué es lo que va a votar? Disciplina no había. Disciplina partidaria. Había muchos indisciplinados, que de hecho el 26 de junio los audios que se escucharon creo que eran de varios legisladores indisciplinados, ¿no? Y bueno, algunos de los legisladores indisciplinados que existían en la previa a la dictadura era Enrique Erro, ¿no? Que bueno, fue denunciado por de alguna forma estar implicado, tener contactos con el MLN Tupamaros. Uh-huh. Entonces pidieron su desafuero para juzgarlo por esas acusaciones, y de alguna forma Bordaberry utiliza como excusa de la disolución del Parlamento el desafuero de Erro, que no fue autorizado por el Parlamento, porque era claramente una persecución política. Entonces me parece que podemos escuchar a Enrique Erro desde Buenos Aires, porque ya cuando se dio el golpe de Estado no estaba en Uruguay, en una entrevista que le hacen el 28 de junio, al día siguiente del golpe de Estado en Buenos Aires, que me parece que es bastante clara de su visión y de su posición sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estas manos que revuelven un café en un típico bar de Buenos Aires, en La Valle y Esmeralda, pertenecen al que puede ser llamado el hombre más buscado de Uruguay en estos momentos, el senador Enrique Alberto Erro, quien desempeñó también cargos ministeriales, otras bancas en ambas cámaras, y ahora paradójicamente es calificado como traidor a la patria

según ese archivo hasta el 2004, pero no sabemos qué sucedió después. Uh-huh. Pero sí tenemos claro de persecuciones, por ejemplo, a militantes por el agua, uh-huh. bueno, lo que... intervenciones telefónicas. Lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, muchas cosas que los distintos poderes siguieron haciendo y seguramente siguen haciendo, porque no hay por qué pensar que hoy en día no lo van a hacer con más facilidad aún. Hay más tecnología, ¿no? Incluso. Y bueno, bueno, ese archivo es una fuente, me parece impresionante, más allá de que, bueno, el propio archivo dice que no necesariamente todo lo que esté ahí es verdadero. Por ejemplo, una declaración hecha bajo tortura, por ahí alguien, la otra vez alguien comentaba que por ahí alguien decía, daba datos de una persona que ya sabía que estaba en el exterior para, bueno, zafar un poco y bueno, pero sí hay mucha información tremenda. Un compañero la otra vez de Movimiento Radios contaba que estaban ahí las conversaciones que tenía con su tío que estaba preso cuando él era niño, y me hizo acordar a los abrazos del texto que leía Andrés hoy al principio del programa, ¿no? Mm. Cosas tremendas, ¿no? O sea, todo estaba registrado, ¿no? La conversación de un niño con su tío, ¿no? Que estaba en prisión. Bueno, persecuciones, las persecuciones al Movimiento Radios Comunitarias también está ahí, que es posterior a la dictadura, pero bueno, con la misma lógica, ¿no? De pinchar teléfonos de algunas de las organizaciones como Comcosur, por ejemplo, y bueno, de tener fichado todas las actividades que sucedían con el Movimiento de Radios Comunitarias por esos años. Es tremendo lo que hay en ese archivo y muestra una continuidad ahí que seguramente sigue hasta el día de hoy, la persecución a militantes sociales, a personas que, bueno, que por ahí tienen un pensamiento crítico de lo que ocurre en el país. Entonces es... Y de hecho es una lógica que en toda Latinoamérica, así que no tenemos por qué pensar de que acá es diferente, por ejemplo, sí. Cuando además hubo otra, como en la dictadura, hubo cuestiones que estaban coordinadas, ¿no? Regionalmente, entonces... El sacarle probablemente, digamos, que existen. Sí, sí. Hemos visto hace no mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha contra UPM, contra el tren, el movimiento al costado de la vía sufrió bastantes persecuciones de distinto tipo y seguimientos, y la policía iba a su casa, fue bastante duro en ese sentido. También con el tema del desalojo del Codicen, hubo como una clara evidencia de además de cómo desde el Estado se estaba cayendo con todo el peso del Estado en la comunicación, en cómo era la difusión de lo que había pasado. Bueno, también en cierto momento con el tema de los colonos, hay un colono que le discute a Vázquez y después la propia presidencia publica información personal del colono, ¿no? Era como, digamos, hubo casos que la verdad que deberían asustarnos bastante más de lo que creo realmente no los tomamos. Respecto al archivo Berruti, con mi compañera hemos conversado de un poco de esto de si leerlo o no leerlo, ¿no? Porque también entendemos que, como tiene información que puede ser personal, sensible, es como, bueno, también hay una decisión política de decir, bueno, yo no quiero leerlo, ¿no? Creo que si no está bien que se publique, o si entendemos que no está bien que se publique, yo reconozco que no lo tengo del todo claro, pero si asumimos que no está bien que se publique, entonces en realidad también estaría bien, digamos, quienes no estamos en ese archivo, o capaz que buscarnos, pero quienes no estamos en ese archivo, no ir a buscar tampoco material de otros, porque bueno, porque si no está bien que se publique, entonces no lo vamos a leer, ¿no? En realidad eso hay que ser consecuentes. Pero yo quería transmitir un correo electrónico en una de estas, supongo, en las cientos de miles de listas de correo en las cuales se debe haber discutido sobre el archivo Berruti. Un compañero bastante joven, que creo que no estuvo en la dictadura, discutiendo sobre si tenía sentido o no, si estaba bien o no la postura de que se publique o no. Él escribe un correo que lo voy a leer, para me parece muy claro. Dice: yo tampoco entendí en un principio a qué se referían con esta idea de no publicarlo cuando se habló de datos personales, ya que también yo estaba pensando en las listas. Pero después de hurgar un rato, me quedó lamentablemente muy claro. Entiendo que no habla de las listas concretamente, sino en general, sobre el archivo. Para poner un ejemplo ilustrativo y que me pareció surrealista. Más adelante, en ese mismo rollo, hay adjunta completa una tarea domiciliaria que hicieron unos liciales en 1998. Una tarea domiciliaria que hicieron unos liciales. En la carátula, agregada por quien la archivó, aparecen sus números de documento, domicilios particulares, teléfonos, etc. Esto es solo un ejemplo al que caí haciendo zapping, pero la información del estilo abunda por todas partes. Y además agrega que la información parece estar bien indizada, uno puede buscar nombres y rápidamente dar con documentos con información delicada sobre personas particulares. Insisto, no leí el archivo Berruti, no digo que no lo haga, capaz que algún día voy a mirar a ver un poco cuál es su estructura, y esto de que está bien indizada la información me intriga un poco saber cómo se ve, pero me pareció que este testimonio era como bastante ilustrativo de lo que uno puede encontrar allí, ¿no? Y de la gravedad, además del asunto, de la minuciosidad con la cual se indexaba información. Sí, yo sí lo leí, el archivo Berruti, de hecho estoy... información que me parece interesante, la estoy recopilando porque me parece que es importante como una fuente de investigación. Sí, está claro que es un disparate que se publique esta información personal, se debería haber tenido esos cuidados, ¿no? Pero el asunto es que toda esta información, en definitiva, está en poder de los militares. Claro, ¿no? Liberado no quiere decir que no lo tenga. Ahora claro, sin ahora duda. Porque de hecho lo que se publicaron son archivos militares, claro, que estaban en poder de los militares. Entonces, claro, es un disparate que cualquiera acceda a toda esta información personal de cualquier persona, ¿no? Y lo que implica eso con la sensibilidad, no se pueden haber datos de salud, de, no sé, millones de cosas pueden haber ahí que sean sensibles, datos sensibles. Y bueno, se debería haber tenido ese cuidado de repente. Pero lo que sí es que, porque mientras esté en manos de los militares, lo que se va a publicar, en definitiva, lo que se va a poder acceder es a lo que los militares quieran que se acceda. Ahora está todo disponible ahí. Entonces está como esa contradicción entre el cuidado de los datos personales y también de que se pueda acceder a una cantidad de información que hoy en día estaba únicamente disponible para los militares y ahora está disponible para cualquier persona, ¿no? Está, sí, sí, yo está complejo, alguna, ¿no?, vez he dicho, si está disponible para los militares, yo la quiero tener, ¿no? Es como que debería ser la regla. Sí, porque claro. Entonces, pero está. Lo que pasa es que, ¿no?, también se abre todo un mundo también de cuestiones en las cuales la misma gente que es víctima de esa persecución, digamos, vuelven a ser víctimas también, abriendo toda su intimidad y un montón de cosas. Entonces, es complejo. Es muy complejo. Éticamente y desde otros puntos de vista, es como muy complejo. Por supuesto que ante la duda yo prefiero saber, pero al mismo tiempo otra vez se ve vulnerada en sus derechos toda la gente que ha sido espiada por los militares, ¿no? Está, por ejemplo, incluso en este acto de justicia, que es que se abran los archivos. Claro, pero para mucha gente que fue presa por pertenecer a algún tipo de organización ideológica, aparece en su ficha quién lo delató. Y uno... Oh, es tremendo eso. Entonces... no sabemos si es verdad o mentira, pero que se está acusando a alguien de haber delatado. ¿Qué hago yo si leo que alguien... Ah, mirá, me delató fulanito. ¿No? Es como... ¿En dónde te parás? todo lo que eso genera o puede generar. Capaz que algunos lo pueden mirar con paño frío y decir, ah, ir y darle un abrazo, pero no, digamos, no, uno no puede asumir que eso va a suceder así. Lo que pasa que cuando uno ha escuchado, ¿no?, testimonio, que acá hemos escuchado unos cuantos testimonios en algunos momentos, y bueno, y cuando te interesás en estos temas y hablas con gente que lo vivió de cerca, todo eso, qué complejo, qué situación tan compleja, estar en una situación de tortura, en la cual estás completamente a merced de quien está ahí, que tiene las peores intenciones. Por eso yo decía lo de vulnerar otra vez. Si después viviste con la vergüenza, capaz, lo digo sin juzgar, ¿no? Vergüenza o lo que sea, de haber tenido que delatar a alguien porque ya no soportabas más la máquina y de tener que haber dicho, y hubo una consecuencia, nuevamente, ¿no?, se da esa situación en la cual aparece tu nombre como delator. Complicadísimo, yo qué sé, es de una complejidad abrumadora en realidad. Que bueno, está, que vuelvo a repetir, prefiero saber, pero de todas maneras, gente que ya está veterana, capaz gente que ya que ha tenido que hacer todo un proceso para poder reconstruir su vida, otra vez ve su nombre ahí y otra vez. No estoy hablando de los militares veteranos, por supuesto, ¿no? No, creo que es una... Estoy hablando de las víctimas. Creo que es como volver a amedrentar, ¿no? Exacto, exactamente. O seguir amedrentando. Es complejo. Sí, y bueno, no escuché al ministro García, pero alguien hizo referencia ahí que creo que fue Vallarde, que García hablaba como que ahora sí van a conocer los buchones. Con lo que, no por esto del archivo Berruti que subieron, sino por la publicación que pensaba hacer presidencia, ¿no? Como intencionado en amenazando. En justamente lo que vos planteabas, Marquiño, ¿no? Tremendo, ¿no? La verdad que sí. No lo escuché a García porque sería medio. El otro día contaba, ¿no?, tuvimos una actividad en Facultad de Artes por el 27 de junio, ¿no? Hicimos una actividad ahí de memoria y bueno, y le pusimos de nombre El Arte de Resistir e invitamos, ahí hubo algunos invitados y estaba entre ellos, estaba Fernando Yáñez, ¿no?, un músico, docente, bueno, también tuvo algunos cargos en el Ministerio de Cultura, hijo de Rubén Yáñez, famoso actor, ¿no?, de la Comedia Nacional, de Galpón, y contaba que una vez, no me acuerdo el nombre del comisario ahora, pero fue uno de estos que fue, de los más renombrados. Más renombrados, exactamente. Y lo llama, ¿no?, lo llama a la casa para decirle que tenía que hablar con él, que se fuera, que a ver si se juntaban a tomar un cafecito. Plena dictadura, ¿no? Y estaba, por supuesto, Fernando se le frunció el querejedi. Pero bueno, dijo, sí, hasta que le va a decir, ¿no? Dijo, pero venite por acá. Era ahí el centro de inteligencia, creo que era. Y fue. Primero que nada lo tuvieron de plantón horas esperando para esa famosa reunión. Y después toda la reunión era, este comisario saca un... Tengo la grabación, después la voy a buscar y voy a dar los datos como corresponde, porque esto que estoy haciendo es un poco desprolijo, pero el centro de la historia es que saca un bibliorato gigante con fichas de todo el mundo. Entonces iba sacando de a una, y le decía, ya lo conoces, ¿sabes qué? Y le iba como tratando de sacar información, de manera blanda, digamos, en ese momento. Pero él logró resistir, digamos. Lo único que hizo, según recuerdo, fue decir de alguien que estaba en el exterior, que sí, que lo conocía, pero como tratando justamente de eso, ¿no? Cuando vos sabías que alguien estaba a salvo,

y de 6 a 7.